esto es una cortina de humo, porque el candidato de la Alianza y la derecha se niegan a discutir los temas de fondo. ¿Por qué no dicen cómo van a votar el proyecto de evasión tributaria? ¿Por qué no dicen cómo van a votar el proyecto de la píldora? ¿Por qué no dicen cómo van a votar la reforma laboral para que haya en Chile negociación colectiva para todos los trabajadores de Chile? Y por último, en los últimos tiempos me han acusado de estatista. ¿Qué van a decir ahora cuando sale una encíclica del Papa que dice que el Estado tiene que tener un rol mucho más fuerte y mucho más regulador en los Estados, que no se puede dejar todo al mercado? ¿Van a acusar al Papa de estatista? Por favor. Senador, aunque la presidenta hace una alusión al continuismo de los gobiernos de la Concertación, ¿usted espera un gesto más explícito de su parte? Eso son puras patrañas nomás. Ahí escucharon al alcalde, ¿qué es lo que dijo el alcalde? Aquí me conocen, he trabajado en esta región, ¿y qué es lo que dice el alcalde? Esperamos que el próximo año sigamos inaugurando la obra. Eso es lo que importa.